Thank you.

Thank you.

Desaparición cuando la sesión, su pueblo en el aire, constitución, desaparición, constelación, su pueblo en el aire.